Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre que estén allí con nosotros y acompañándonos. Les recordamos que en el control técnico está el señor Luis Erloyo para llevar las informaciones a todas y todos. Les narra Kenny Castillo y de inmediato pasamos a repasar las informaciones más relevantes con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro resalta éxito de la FILBEN 2015. En el último día de la FILBEN 2015 se realizó el bautizo del libro Robert Serra, Trueno y Centella. Más de 300.000 personas visitaron la Feria del Libro. Película Dauna, Lo que lleva el río, fue estrenada en las salas comerciales de cines del país. Palmeros de Chacao recibieron autorización para poda de palma real en el Guarayra Repano. Este lunes, Casa del Artista presenta foro en homenaje a César Rengifo. A finales de este mes inicia ciclo de ópera 2015 en el Teatro Teresa Carreño. Cinta Hasta que la muerte nos separe buscará romper récord de audiencia. Internacionales. Venezuela asistirá a la Bienal de Venecia bajo el lema Te doy mi palabra. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando sobre el gran concierto de la agrupación de reggae y ska Moros en la Costa en el marco del 28 aniversario de la Casa del Artista. Cultura al Día. La edición número 11 de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2015, que se realizó en los espacios del Teatro Teresa Carreño, la UNEARTE y la Plaza de los Museos, desde el pasado 12 de marzo y hasta este último domingo 22, culminó con total éxito en la participación del pueblo. Así lo destacó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en esta edición que hasta el pasado viernes 20 de este mes había recibido más de 200.000 visitas. Se dieron cita 152 expositores, 121 nacionales y 31 internacionales provenientes de Argentina, Alemania, Brasil, China, Australia, Cuba, Ecuador, Francia, Haití, País Vasco, Irán, Italia, México, España, Palestina, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico y República Dominicana. A través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, el mandatario nacional recalcó que la FILBEN 2015 culminó con un éxito total en la participación masiva del pueblo que lee y ama la lectura. Somos patria bolivariana de paz, escribió el dignatario venezolano. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este domingo, en el acto de clausura de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2015, fue bautizado el ejemplar Robert Serra, Trueno y Centella, el cual recopila discursos del joven político, caracterizado por su fuerza con la cual exponía sus ideas. Durante el bautizo del ejemplar, Zulay Aguirre, madre del dirigente, expresó sentirse feliz, porque la voz de ese gran líder no va a morir tan fácil. y muy feliz porque este libro trae la vida, la memoria, el liderazgo de ese gigante, porque nosotros tenemos un gigante, pero este es un gigante también. Y feliz de que estemos haciendo esto para que aquellos jóvenes vean y lean lo que Robert Serra se dio a este país y que sigan su legado, sigan la lucha, que nadie le calle su voz, que nadie tenga oportunidad de decirle que ellos no van para donde ellos decidan, sino que continúen con la misma fuerza que lo hizo Robert Serra, que luchen con la misma fuerza, con la misma perseverancia que lo hizo Robert, porque de verdad que sí se puede luchar y que sí se puede llegar en tiempo de revolución, como lo dijo nuestro comandante Chávez. Robert Serra, dirigente político y diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, inició su formación política como concejal juvenil en el Cabildo Infantil y Juvenil del municipio Libertador, asumiendo su presidencia. En el año 2010 se convierte en el diputado más joven de la Asamblea Nacional, al ser electo por el Circuito 2 de Caracas. 12.6 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Más de 315.000 visitantes acudieron a la Fiesta Internacional del Libro de Venezuela 2015, en su undécima edición instalada durante 11 días en los espacios del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes y la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Así lo informó el ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza. En esta fecha de cierre es el día en que más ha venido gente, eso es más o menos el comportamiento tradicional de las ferias. En una de la tarde habíamos contado alrededor de 315.000 visitantes. Se repite la tendencia de los años anteriores. En cada nueva edición de la feria viene mayor cantidad de gente. Eso habla de la necesidad que tiene el pueblo venezolano de estos espacios donde se promueve la cultura de paz. Esto es una feria para todo el pueblo venezolano sin distingo político. Asimismo, el ministro informó que el libro más vendido oficialmente fue 76 domingos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial de Walter Martínez, quien asistió al bautizo del mismo y reconoció que Venezuela fue el país donde pudo desarrollar su carrera periodística. Tiene como hilo conductor aquello de vivir intensamente el periodismo, tratar de decir la verdad, aunque duela y aunque cueste. De hecho, me pudo haber costado la vida varias veces. Pero sobre todo, devolver algo a la sociedad que permitió este crecimiento. Por otro lado, y como parte de las actividades de cierre de la feria, el público pudo recordar al comandante supremo en el foro inédito de las canciones de Chávez, en compañía de Néstor Francia, Roberto Malaver, Carola Chávez y Alberto Aranguibel, quienes celebraron con anécdotas, relatos, chistes y ocurrencias las canciones que entonaba el líder revolucionario junto al pueblo. Para este lunes se tiene previsto una reunión de trabajo en la Vicepresidencia de Conocimiento y Planificación, tras la cual se darán más detalles sobre los capítulos regionales de la Filben para este año. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La película venezolana Dauna, lo que lleva el río, dirigida por Mario Crespo, filmada en locaciones naturales del delta del Orinoco venezolano y rodada en su totalidad en lengua guarao, fue estrenada este viernes 20 de marzo en las salas comerciales de cine del país. Jordana Medrano, actriz, periodista de origen guarao y protagonista de la cinta, destacó que Dauna es una mujer indígena que se atreve a soñar, que lucha por su superación y se enfrenta a los atavismos culturales que padecen todas las mujeres del mundo, sin importar su origen. Siete semanas de producción y siete semanas de rodaje. Estos días fueron intensos, trabajamos mucho como todo un equipo. Entendimos que también nosotros debemos hacer interculturalidad, atendernos primero a nosotros mismos para entender al otro, convivir todo el tiempo sobre el agua y no sobre la tierra. Mágico, de verdad. Muchas cosas nos pasaron en estos caños del Delta y grabamos en San Francisco de Guayo, en Jocabanoco 1, Jocabanoco 2. Todos los actores son completamente guarao y entender la dinámica de la actuación fue lo más sorprendente, porque nosotros como pueblo en algunas cosas nos han enseñado a ser rígidos con nuestra sabiduría o nuestras costumbres. Dauna, lo que lleva el río, tuvo su estreno mundial en el 65 Festival Internacional de Cine de Berlín, tras ser seleccionada oficialmente en el programa Native, sección especial en la que esta ocasión acogió a las mejores películas sobre el tema indígena realizadas en Latinoamérica entre 1986 y el año 2014. Son las 12:10 minutos. Como parte del inicio de la Semana Santa, este domingo 22 de marzo, los palmeros de Chacao recibieron la autorización para acceder al Parque Guaraíra Repano y podar 750 hojas de palma real, las cuales serán usadas como ofrenda el Domingo de Ramos. En el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, entregó el documento que indica el número de hojas de palma a cortar, los sectores del parque donde se puede hacer el corte, el número de participantes, además de los días a realizar la poda selectiva. Todas las medidas de protección de la palma real y del parque en general serán monitoreadas por el cuerpo civil, guardaparques, bomberos forestales y demás componentes del órgano superior para el manejo del Sistema Nacional de Parques. El permiso que incluye la autorización para la poda también posee el decreto a pernoctar en el Parque Nacional para la actividad que ya forma parte de la tradición caraqueña de hace más de 50 años. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este lunes 23 del presente mes, a partir de las 3 de la tarde en la sala Doris Wells de la Casa del Artista, se llevará a cabo el foro César Rengifo, obra y denuncia desde su praxis, donde se rendirá un merecido homenaje al legado revolucionario de este artista. En el foro se honrará la ideología revolucionaria de Rengifo y su influencia en los cambios sociales que tuvieron vida desde finales del siglo pasado, cuyos ideales siempre estuvieron y permanecen presentes en su obra. Así lo indicó Humberto Orsini, profesor de la UNEARTE e invitado especial de este foro. Vamos a tener entonces un foro en el cual voy a participar sobre el pensamiento de Rengifo, el desarrollo de la estética en Rengifo, la visión universal que tiene Rengifo de la historia. Entonces los invito pues a que vengan al foro esta tarde. El 2015 fue decretado como año de Rengifo a propósito de conmemorarse un siglo de su nacimiento. Por esta razón, dicha actividad forma parte de la programación de la Casa del Artista por el centenario del natalicio de César Rengifo y a su vez del 28 aniversario de la institución. La entrada es gratuita. 12:13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Fundación Teatro Teresa Carreño anunció el inicio del ciclo de ópera 2015, que se realizará en la Sala José Félix Rivas del 27 de marzo al 2 de mayo. Los días 27 y 29 del presente mes, iniciará este ciclo con la participación de Francisco Morales, Gaspar Colón, entre otros invitados, los cuales estarán acompañados por el coro de ópera Teresa Carreño con la Orquesta Filarmónica Nacional. Asimismo, el ciclo de ópera reunirá hasta el próximo 2 de mayo a más de 40 cantantes, 4 orquestas y 4 directores, con diversas presentaciones que harán vibrar a la sala José Félix Rivas. Los boletos pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Teresa Carreño a través del siguiente portal web: www.teatroteresacarreño.gov.ve. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A partir del miércoles 1 de abril, el Cine Nacional buscará romper una vez más el récord de espectadores alcanzado el año pasado por la pieza Papita, Maní Tostón, de Luis Carlos Weck, con más de 1 millón de personas. En esta ocasión se trata de la película Hasta que la muerte nos separe, del realizador Abraham Pulido, en la que se mezclan elementos del clásico shakespeareano sobre los celos de Otelo y la tragedia en un relato de acción y romance criollo. Así lo dio a conocer el director, quien destacó la utilización de efectos visuales en esta historia. Después que terminamos la edición principal dramática, hemos pasado un año en efectos especiales. La película es inspirada en Otelo, pero también dentro de un marco de alguien inspiracional tipo Rocky, sí, latino. Y decidimos, que era muy difícil, hacer los stadiums donde suceden las peleas. Y en el guión habíamos puesto que Las Vegas y el Madison Square Garden eran sitios donde sucedían parte de las peleas. Y hemos estado un año creando todos los stadiums y la gente en computadora. Impactantemente bien hecho. Esto también es parte de un gran movimiento en Venezuela del cine. El CENAC ha dado un impulso grandísimo y hay excelentes cineastas jóvenes, bueno, que están teniendo éxito en muchísimos festivales y también de taquilla. La pieza venezolana, que contó con el apoyo de la Villa del Cine y del CENAC, mostrará a Caracas como un personaje más de la historia, con las Torres del Silencio, la Plaza Altamira, el Mercado Quinta Crespo y los parques Ezequiel Zamora, Los Caobos, entre otros. Y llegará a las salas de cine el próximo miércoles 1 de abril. 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bueno, usuarios, como lo escuchan, tenemos a nuestro entrevistado y está aquí en cabina. Se vino Julio Moros, fundador y cantante de la agrupación de Sky Reggae Los Moros en la Costa. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Gracias por la invitación, de verdad. Para nosotros es un honor y un placer compartir de nuevo con los compañeros aquí de Alba Ciudad. Bueno, somos Moros en la Costa y precisamente estamos promocionando mañana una actividad bien interesante, bien importante, ahí en la Casa del Artista, a las 4:30 de la tarde, que vamos a hacer un DVD, ¿ves? En vivo del concierto. Okay. Los videos los van a plasmar en ese. Sí, en ese vamos a hacer un DVD completo del concierto en vivo. Y bueno, están invitados todos a compartir con nosotros y ahí a participar. La entrada es totalmente libre y está precisamente marcado en lo que es el aniversario, el 28 aniversario, sí, de la Casa del Artista. Claro, claro. Sí. Oye, qué bueno. Mira, Julio, ¿y cuántos temas son? ¿Con quiénes quizás se van a montar en tarima? ¿Adelanta algo ahí? Ah, ok. Bueno, mira, estamos tocando un show más o menos de 15 temas, entre ska y reggae, con alguna fusión afrovenezolana. Y bueno, hay un show de precisamente de unos compañeros que hacen teatro de circo, que van a intervenir en algunas canciones. Eso lo va a hacer más vistoso para el video, para los videos. Exactamente, pues. También van a haber unos compañeros de malabares y circo. Acrobacia, esas cosas, exacto. Ajá. Y bueno, otros compañeros que van a hacer algunos acompañamientos en otros instrumentos que son particulares, pues muy especiales, como por ejemplo Bañero Salvador de Salva Armónica, que va a hacer una interpretación con armónica acompañado del ska y del reggae de nosotros. Y bueno, va a venir también poesía de algunos otros compañeros, algo bien integral es lo que estamos planteando en la puesta de escena. Oye, qué bueno, Julio. Mira, esto va a ser ¿cuándo y a qué hora? A ver, diga usted. Mañana, en la sala Juana Sujo, a las 4:30 de la tarde. Eso queda en la Casa del Artista, al lado de la estación del Metro Colegio de Ingenieros. Exacto. Y donde están todos invitados. Sí, no, y esa zona es bastante famosa, tanto por la casa como por el sistema que ya está. Sistema orquesta, Orquesta Nacional. Oye, Ale, pero la sala, ¿qué aforo tiene? ¿Cuántas personas caben allí? Mira, ahí caben, según lo que me dijeron, más o menos como 600 personas. Wow. Creo que es la sala más grande que hay ahí. Qué bien. Entonces, a partir, es gratis y es sí. A partir de, la gente tiene que retirar una entrada, algo así. No, directamente llegan directamente y pueden ir a participar. De hecho, bueno, nosotros allí tenemos algunas canciones que están incluidas de nuestro primer disco ya. Y canciones del segundo disco. Oye, todas ska y reggae, con mucha fuerza y con mucho pasión. Oye, mucho qué pasión. fino, qué bueno, eso pinta muy bien. Julio, y este los está apoyando, ¿quiénes le van a hacer la cámara? ¿Quiénes? Porque me imagino que eso, si están pensando hacer un DVD sí. Y hay un equipito sí. Y se va a grabar con 3 cámaras, ajá. ¿Verdad? Y eso lo estamos haciendo nosotros de manera autogestionaria. Oye, vale, ustedes le ponen. Sí, estamos haciendo de forma autogestionaria. Y bueno, de hecho, también Moros en la Costa funciona, además de ser un grupo musical, es una especie también de productor integral cultural, pues, okay. Y de eventos. Sí, nosotros, bueno, parte de las agrupaciones, incluyéndome a mí, pues somos periodistas, somos comunicadores sociales, manejamos audiovisuales, manejamos diseño, manejamos otras cosas. Y entonces, bueno, de hecho, los dos discos que tenemos nosotros son discos autogestionados. Sí tuvimos la colaboración, por supuesto, gracias al presidente de la República, al comandante eterno, pues, Hugo Chávez Frías, nos apoyaron para hacer la reproducción del segundo disco que se llama Despiertan los Chamanes. Ah, ok. ¿Ese lo hizo quién? El Sendis. La reproducción. Pero ciertamente la grabación como tal, el 95% de la grabación fue autogestionado. Claro, estudio, todo, operadores, todo. Igual que el primer disco, totalmente, incluso ese todavía no se ha podido reproducir masivamente porque no tuvimos la posibilidad. Pero igual, a todas aquellas personas interesadas que quieran escuchar no solamente la canción que está de fondo, que es Dos Colores, pueden encontrar en nuestra página web, ¿verdad? Que es morosenlacosta.com, facilito, morosenlacostapegado.com. Ahí van a encontrar todas las canciones para descarga gratis, todas las canciones de los dos discos. ¡Qué fino! Puedes descargarlo totalmente gratis, y pueden allí saber cuáles son los próximos conciertos, investigar un poco sobre cuál es el origen del grupo, investigar un poco sobre las fotos, sabe, fotos de concierto, cosas. Incluso tenemos un link para lo que tiene que ver con artículos que la gente siempre le interesa, de repente un disco, si quieres comprar el disco como tal en físico. ¿Verdad? También tienes esa posibilidad o algún artículo específico, pero fundamentalmente nosotros estamos haciendo esa página es para que la gente pueda bajarse los temas, pues, y los videos también. Claro, y tener ahí ese contacto, ¿no? Ese vínculo. Julio, y cuéntanos, vamos a hablar de la agrupación y de los demás. ¿Cuántos son los moros? Los moros, bueno, hay que entender inicialmente que Moros en la Costa, ¿verdad? Es un proyecto más como solista, ¿verdad? Okay. Ajá. Mi nombre como Julio Moros, ¿ves? Y precisamente allí uno de los cantantes, o el otro cantante es mi hijo mayor, que también se llama Moros. Entonces, claro, nosotros venimos ya de una trayectoria larga, como fue hace años con Allanamiento Moral, que hacíamos más o menos un material en ska, reggae, punk, muy, muy combativo. Luego fue Yacauda Guana, que también estuvimos haciendo bastante tiempo cosas interesantes. Y ya este es como un proyecto que mezcla de alguna u otra forma todos esos temas de ambas agrupaciones que son míos, que caractericé, pero con un sonido, con nuevos músicos, pues. Yeah. Entre ellos, uno de los que me acompaña, que ha sido parte fuerte y parte importante de Yacauda Guana, o que fue Yacauda Guana, es Giovanni Buscella, que es uno de los, que es el guitarrista actual ahorita de Moros en la Costa, y un conjunto de músicos, o sea, a mí se rescatan otros que eran de Allanamiento Moral, pero en fin, es más o menos, Moros en la Costa es la síntesis de lo que yo he venido haciendo durante tanto tiempo en ámbito musical, pues. Claro, claro. Eso suele suceder, ¿no? Siempre la gente va haciendo vida y va experimentando en algún sitio, en alguna banda, en algún experimento, digamos, no sé, grupo y todo esto, y después, bueno, se va decantando la cosa. Julio, y entonces... ¿Y usted qué tiene que ver con el presidente Maduro Moros? Esa es una pregunta que puede ser obligada, ¿no? Que, oye, ningún comunicador te iba a apelar. Mira, yo no quiero hacer, ¿cómo se dice? Especulaciones al respecto, ¿no? Pero lo que sé que es seguro, ¿verdad? Es que... Mi papá nació en el mismo pueblo allá en Táchira que se llama Capacho. Y ahí de todas mis familias de allá. Ajá. La familia Moros. Exacto. ¿Verdad? Son capacheros. Sí. Y mi abuelo, bueno, antes de fallecer, precisamente el año que el presidente eterno nos dejó, ese año él nos dijo que Nicolás era primo nosotros, pues ya estaba un poco más adentrado en años y realmente como nosotros muy poco compartimos con la familia. Sí, sí. De mi abuelo, no, yo no tengo ni la menor idea. Yeah. Pero mi abuelo dice que es un primo segundo, que él es el hermano de la mamá del presidente. Pero Bueno, como igual uno sigue en la lucha, sigue en la batalla y sigue en el combate. Ya usted estaba aquí antes de claro, de claro. Entonces, ciertamente, igual Nicolás es un hermano, igual Nicolás es un amigo y es un fiel líder de la revolución, que es lo más importante. Cómo no, cómo no. Cuéntame, Julio, entonces esto va a ser a tres cámaras y es autogestionado. Bueno, gestionado por ustedes. Pero van a tener la ayuda de algunos compas, de alguien especial o de un grupete por ahí que le dijeron, mira, nosotros le hacemos esto, o son nada más. Bueno, hay unos compañeros, diferentes compañeros que están apoyando y aportando en las diferentes cuestiones. Por ejemplo, te digo, en la cámara hay un colectivo, no recuerdo ahorita el nombre, que ellos van a poner los camarógrafos, pues por decirlo así, son compañeros que vienen de Ávila TV y de la Escuela de Cine Documental de Caracas. Y de la EMPA, pues por supuesto, de la Ávila TV. Pero también, por supuesto, vale la pena decirlo, mencionarlo, los que van a estar acompañándonos en el área de teatro de calle, la gente de Teatro Fónix, TELA, que son unos compañeros bien amigos y combativos, y que bueno, siempre de alguna manera hemos tenido buena relación, igual que los compañeros que van a ser parte del performance de circo de calle, son compañeros del colectivo Nuevo Circo, ¿no? Y bueno, también por supuesto, la participación de nosotros, Moros en la Costa, en esas actividades del 28 aniversario de la Casa del Artista, se circunscribe a lo que ha sido la organización Asamblea Musical Caracas, de cual también soy vocero, de la Asamblea Musical Caracas, que es una asamblea que está organizando activamente a las agrupaciones musicales de Caracas en virtud del Sistema Nacional de Culturas Populares. Entonces allí, bueno, hacemos una participación bien interesante y bueno, que es como sorteado. Yo tampoco sabía que iba a estar en el festival, me enteré hace muy poco. Y entonces, bueno, allí uno haciendo la parte de apoyo comunicacional. Oye, qué bueno todo eso, ¿vale? Además que suena así a mucha gente, a colectivismo, que se está socializando el asunto, la música. ¿Qué opinión ahí rapidito? Sé que es una pregunta abstracta que quizás se pueda extender, pero ¿qué opinión te merece todas estas gestiones para los músicos ahora? Todas estas cosas que están ocurriendo. Ahorita acaba de finalizar la feria del libro, pero también hay una feria del disco. Bueno, y hay instituciones que dan apoyo. Bueno, tú estás tocando un aspecto bien interesante, ¿no? Y bien, bien complejo. Mira, ciertamente el cambio que se ha dado a nivel cultural con todo lo que ha sido el avance de la revolución ha sido un cambio bien importante, como deciste, del cielo a la tierra. Pero, por ejemplo, alguien de oposición que quisiese ir en contra de ti, ¿cómo tú defiendes eso? No, bueno, mira, te explico algo. En principio, aquí nunca existió un Ministerio de la Cultura. Eso es uno de los primeros legados. Hay un Ministerio de la Cultura abocado al tema cultural. Antes existía el Consejo Nacional de la Cultura, que era un ente pequeño, era incluso una fundación. ¿Ves? Ahora no es un carácter de ministerio. Se hicieron cualquier cantidad de instituciones especializadas en cada una de las disciplinas. Que puedo hablar, podemos estar aquí 50 días nombrándote cosas interesantes, imprentas, bibliotecas, no sé qué, cosas que no existían, UNEARTE, por ejemplo, se creó la Universidad de las Artes, que también tampoco existía como propuesta. Se creó, creo que había un instituto de teatro por ahí. No, existía el instituto de teatro, existía, pero como fundaciones, no como instituto, como fundaciones, y eran escuelas, específicamente era una escuela muy pequeña, muy focalizada. No llegaban a ser universidades. Y no tenía escala nacional. Solamente era en Caracas. Ahora la UNEARTE tiene sedes en distintas partes del país y tienen currículum de licenciatura. De hecho, cuando tú salías de los institutos de clase de teatro del otro, el UDET, no sé qué, tal, eran prácticamente, tú salías como un técnico. No tenías ni siquiera título de licenciatura. Pero además de eso, toda una plataforma que existe para apoyo en financiamiento, a proyectos, cosas, grabación del disco, el CENDIS tampoco existía. Ahora, no te quiero decir que todo ha sido color de rosa. Claro, yo creo que es un avance importante a lo que no existía antes, indiscutiblemente. Pero ahora hay que avanzar mucho más con el compromiso de impulsar todo lo que es el poder popular, ¿verdad? Uh-huh. Se crea, por ejemplo, ahorita el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura, que es una instancia de eso, prácticamente... Eso es de nuevo también. Claro, eso no existía. Y es directamente con el presidente y con el ministro para elaborar planes en materia cultural. Políticas públicas. Y se puede decir, bueno, pero ¿y cómo se hizo eso? No sé qué. Eso, para nombrar a esa gente, se hizo un congreso, ¿verdad? Y todo el que quiso participar, participó, nombró sus voceros y eso está en el Consejo Presidencial. Casualmente yo también soy miembro del Consejo Presidencial de Cultura. Uh-huh. Y nosotros allí discutimos juntamente con el presidente lo que es materia cultural, políticas culturales. Y se les pregunta a los cultores, cualquier cultor, un cultor, por ejemplo, un cantante de música reggae, por ejemplo. Mire, ¿y tú no chapeaste ahí con ese moro? No, para nada. No, porque eso fue antes, eso fue previamente, y incluso no... A mí mucha gente me conoce por el trabajo que vengo realizando, claro, ya, culturalmente. Y de hecho, es bien importante porque nosotros traemos propuestas concretas. Claro. ¿Ves? Y entonces a la gente le gusta. Por ejemplo, una de las propuestas concretas, estaba leyendo yo aquí, precisamente en acotación de lo que tú estás comentando, ¿no? Que es una lucha que estamos... Prensa. Sí, que es una lucha que estamos haciendo nosotros, a ver, que fue uno de los elementos que se concretó en el Congreso de Cultura, que es la conversión del San Bill de la Candelaria en centro cultural y comercial. Eso es una propuesta que nosotros hicimos desde el Congreso de Cultura, desde el Consejo Presidencial de la Cultura y de la Asamblea Musical Caracas, y la estamos logrando. Ya nosotros tenemos algunas conversaciones con... Oye, la gente. Oye, entonces rapidito, ¿cómo ir a hacer eso? Porque la gente tenía mucha expectativa sobre esa infraestructura. Uh-huh. Ajá. ¿Cuál es la idea? ¿Qué fue lo que ustedes propusieron? Nosotros lo que propusimos precisamente es que lo que es la gran falla de lo que tú me estás hablando en políticas culturales, se ha sido fundamentalmente la política cultural, es una política rentista. Uh-huh. Te estoy hablando, eso es lo que se ha concebido como modelo. Claro, capitalismo puro. Sí, no, y rentismo, que es simplemente Estado dame, para yo poder realizar mi arte o mi función o lo que sea. Nosotros lo que estamos planteando desde el Congreso y desde el Consejo Presidencial y de la Asamblea Musical es precisamente empezar a cambiar ese modelo de un modelo rentista a un modelo sustentable, productivo. Claro. Productivo. Uh-huh, uh-huh. Entonces nosotros decimos, bueno, pero mira, ahí tú puedes hacer salas de conciertos populares, ¿verdad? Uh-huh. Puedes hacer salas de grabación, uh-huh, salas de estudio, uh-huh, tiendas culturales diversas para vender artesanía, vender artista plástico, hacer museos itinerantes y museos, galerías participativas donde los expositores puedan exponer y vender sus productos, ¿me entiendes? A precios económicos, tienes espacio para hacer venta de arte culinario. Sí, la cosa pique y se extiende, ¿me entiendes? Entonces, es un espacio muy propicio para generar todo ese conjunto de actividades y que permita generar a los cultores. Eso tiene salas de cine, o iba a tener salas, claro, de cine. También. Oh, ok. Entonces, es una cosa que nosotros planteamos, una cosa bien grande. Entonces, esas salas serán utilizadas como de teatro. Puede ser también, de cine, teatro y de cultura en general, para conciertos populares. Eso. Porque aquí en Venezuela la infraestructura, hay mucha infraestructura de cine y de teatro. Ajá. ¿Ves? Incluso de música académica, ¿ves? Yeah. Lo que orquesta sinfónica. Y escuelas de danza, escuelas de teatro. Ay, pero aquí en Venezuela... Pero digo aquí en el San Bill Candelaria. Sí, estamos contemplando todas esas posibilidades. Ahora, en Venezuela no existe, por ejemplo, para la música popular como la que hacemos nosotros y como la que hace la mayoría de los venezolanos, uh-huh, ¿verdad? No existe infraestructura para conciertos populares. ¿Y cuál es la diferencia de los conciertos populares de los que ya conocemos? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a una sala como esta, sala Juana Sujo, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. La gente va a ir a un concierto de ska a disfrutarlo sentadito. Y como así, como medio encajonado. Igual, exactamente, igual que en la otra sala, que es la Cuestión Nacional. Acá abajo. Sí, ahí mismo al frente, ¿no? Ajá, entonces. En el Centro Social de la Música. Todo eso es sentadito. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y la música popular se baila. Salsa, el merengue, sí, ska, el rock, no sé qué. La música popular tiene otras características y no existe en Venezuela una infraestructura para ello. Entonces, ¿cómo son esas salas? ¿Que con una gran olla, como una cosa? No, como... las salas, por ejemplo, las salas para conciertos populares, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Son salas que no están contempladas con butacas. Eso, fuera de eso. No es nada, solamente las butacas y no tienen la alfombra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que las butacas son delicadas, se pueden dañar. Sí, okay. Y por lo general, si tú abusas de una sala que está diseñada para un concierto académico o para una broma de teatro, uh-huh, una presentación de teatro, la deteriora. Entonces no es la idea dañar la infraestructura que tenemos, sino crear otra infraestructura que pueda cubrir esa demanda. Oye, qué bien. Mira, Julio, se nos terminó el tiempo, chico. Vamos. Ni canté, me dijeron que iba a cantar, pero no importa, canto para la próxima. Bueno, pero no puedes cantar y en unos segundos puedes cantar. Unos segundos. ¿Cuál para mañana? Nadando va, la sirena lo lleva a la orilla, aquí con Alba Ciudad 96.3 voy a ir. Nadando va, la sirena lo lleva a la orilla, moros en la costa, moros en la costa, mañana a las 4:30 en la sala Juana Sujo de la Casa del Artista. Cualquier información, si quieres bajar nuestras canciones, pueden visitar tranquilamente www.morosenlacosta.com. Ahí encontrarán todas las, solo tienes que registrarte y puedes bajar todas las canciones y todo lo que quieras. Oye, qué fino. Julio, muchísimo éxito, muchísimas gracias por haberte venido y además por toda esa información, hermano. Cuando tengan otras cosas, otro disco u otro DVD en este formato que están haciendo, que mañana van a hacer, así que también esa es otra de las cosas que debe saber la gente, que pueden irse para que salgan en ese material, en el DVD, claro, en el video. Bueno, mucho éxito y un saludo a todos los demás integrantes de la banda. Okay. Bien, usuarios, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que nos hayan acompañado hasta este momento y los esperamos mañana a esta misma hora. En el control técnico estuvo el señor Luis Aloyo, en la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les habló Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad, 96.3 FM. Tampoco se queda atrás, ya que los dos son los dueños, ya que los dos son los dueños del acto de la verdad. Ya viene la Pascua cerca, ya viene la Pascua cerca, se junta la Navidad. En la casa de José Luis, en la casa de José Luis, que vamos a celebrar. Con arpa, cuatro y maraca, con arpa, cuatro y maraca y una ternera asada. Esperando el año nuevo, esperando el año nuevo, despidiendo al que se va. Tiene terreno y ganado y caballos por demás.

Alba Ciudad 96.3 FM. No. Siempre una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de 6 a 9. Tiempo de amor, amor a oscuras. De vez en cuando nos alumbra. Este amor que vive en penumbra. Que vive en penumbras. A escondidas. Tengo que amarte. Predilecta de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores prohibidos a menores por ser como son.